Esto es Antena 3 de Las Palmas. Emitimos en estéreo durante las 24 horas del día en el 94.4 de la frecuencia modulada de su receptor. Gracias por sintonizarnos.